aquí en la Argentina se escucha muchísima cumbia. Debe ser de América Latina uno de los países donde la cumbia más se desarrolló y fue adquiriendo diferentes estilos. Hay como 6 o 7 estilos diferentes de cumbia dentro de la Argentina. Sin embargo, para el argentino, toda cosa que suene es cumbia. Todo es cumbia. El vallenato es cumbia, el mapalé es cumbia, el bullerengue es cumbia. Sin embargo, las cosas no son así en Colombia, ¿verdad, muchachos? No, no son así. Cada ritmo es identificado de alguna u otra manera. Siempre identificado por su base rítmica. Entonces, no todo es chichichi, chichichi. Wilmer, ¿pero qué es la guacharaca? Pues no, la guacharaca es un nombre extraño. Guacharaca. Definamos, a ver, les propongo esto, si tienen ganas, que por unos minutos hagan de profesores. Bueno. Y definan dos o tres estilos para que el argentino vea que no todo es lo mismo, que hay infinidad de estilos que ustedes los conocen. Claro, claro. ¿Cómo se define una guacharaca? A ver, el chiqui chiqui chiqui chiqui. Ese que ustedes pues están acostumbrados a escuchar es un producto de una fricción de un instrumento llamado guacharaca en Colombia, en la parte norte colombiana, porque cambia su nombre al interior, le dicen guira, tomado de la cultura cubana. Ajá. Pero la guacharaca es llamado así en la costa gracias a un pájaro, un ave. Ajá. A un ave que se llama, ya, ¿qué le llaman la guacharaca? Y emite un sonido similar, ¿sí? Lástima que no está el maestro Juancho aquí, pero él era uno de los máximos exponentes de la guacharaca en el folclor vallenato de la costa norte, con el maestro desaparecido Andrés Landeros, Andrés Guerra Landeros. Uh-huh. Entonces, la guacharaca toma ese nombre de ese pájaro, de esa ave, y lo que hacen es hacer algo similar al sonido que emite ese pájaro. Eso lo hacen con una caña, lata de corozo. La original guacharaca es en lata de corozo. ¿Qué es la lata de corozo? Es una fruta, en Colombia, que viene en gajo como si fuera la uva. Uh-huh. Viene en gajos. Y trae bastantes espinas, tiene bastantes espinas, puyas. Uh-huh. Y parecido al cartucho. Sí, parecido al cartucho. Pero su corazón es una lata. Ah. Es en lata. Es un tronquito de madera. Un tubito de madera, de sí. Color cafecito, así. Entonces, es como durito. Y eso le sacan el corazón y. Con una herramienta de trabajo le hacen como especie de unas canales. Sí. Y hacerle fricción con un elemento, con un trinche, con unos alambres pegados, ¿sí? Entonces da ese sonido. El famoso güiro que aquí se conoce en la Argentina. ¿O ustedes diferencian entre un güiro y una guacharaca? Pues la güira es porque ya es ya es más, como te digo, más moderna. Ah, algo más moderno, ya es metálica. Y el sonido aumenta. Ya el sonido aumenta. Es más brillante porque ya es metálica. Digamos que es un instrumento ya desarrollado por la industria musical, mientras que la guacharaca es en su origen natural. Claro, y es de fabricación artesanal. Artesanal. Como la mayoría de los instrumentos folclóricos de Colombia son... Son elementos que tú encuentras en la naturaleza. Mientras que el metal ya lleva una fabricación industrial. O sea, ya tiene ciencia. Ciencia pesada. Claro, claro. Es muy interesante esto que estamos desarrollando y aprendiendo. Y me gustaría conozcamos aquí los argentinos y los oyentes de Cumbia de la Pura algún otro estilo más que ustedes se sientan identificados y que a veces el argentino ignora. Por ejemplo, si yo les pregunto, aquí en la Argentina cuando se habla de porro, se habla a cierto cigarrillo armado. con alguna sustancia no considerada legal para los estados. Sin embargo, en Colombia a la vez es un sonido musical. El porro en Colombia es un ritmo musical de la sabana de Córdoba, Montería. Sucre, que es otro departamento colombiano también. Es algo que era interpretado anteriormente con las gaitas. O sea, los porros eran interpretados con las gaitas. Ya después le metieron los instrumentos europeos por querer innovar lo que es el clarinete, el bombardino, la trompeta, la tuba. Ya le metieron todos esos instrumentos y le dieron un enriquecimiento a esos. Y ya se oye algo más clásico, más... Y en cuanto a la parte percutiva, le incorporaron platillos. Ajá. Aquí dicen platillos, ¿sí? Entonces los platillos, lo que llaman, ¿sí? Redoblante. La batería es redoblante. Y el bombo, que es similar al bombo que utilizan aquí en el estadio. ¡Boca! ¿Sí? Entonces, le metieron en cuanto a la percusión, esa parte al porro. Pero, también, si uno habla de porro, también ese... Ese cigarrillito también pega. E incluso, o sea, existen diferentes porros, porque tenemos en los ritmos de gaita pura, también hay, existe un porro de gaita que cualquier persona en Colombia que no es conocedor de la música le parece una cumbia más. Al argentino también le parecería una cumbia colombiana más. Pero para los músicos y los críticos de la música ya aprendemos a diferenciar el porro y se diferencia por una base rítmica que lleva el tambor. Lucho Bermúdez grabó gaitas con instrumentos ya europeos, con el clarinete. Pero Lucho Bermúdez y ya hizo porros con eso prácticamente. Fue el primero en desarrollarlo de una manera diferente. Sí, esa diferencia de lo que es la gaita, el porro de la gaita con el porro de lo que ya es de la sabana de Córdoba. Ya él le metió clarinete, trompetas y ya lo enriqueció. Bien. Esa era mi duda para usted. ¿El clarinete y el saxofón es incluido después en el porro? Sí. Es que la música colombiana tiene buena historia, entonces... La música colombiana nace del campesino. Bueno, lo que estamos viviendo ahora, porque si nos vamos más atrás, nace de toda esa mezcla cultural que se ve en Colombia del africano, del indígena y el español. Pero ya la evolución nace del campesino y el campesino pues se defendía, hacía su música con los elementos naturales que conseguía en el campo. ¿Ya? Igual que el indio y el africano que realizaron sus instrumentos de la naturaleza. Entonces, sí, nuestro folclore nace del campo, del campesino, los cantos, y de ahí se desprende inicialmente la música de gaita. De la música de gaita da un brinco al vallenato. El vallenato, el porro, y ya cuando pues se globalizó todo, que llegaron muchos instrumentos europeos a Colombia y la gente comenzó a interpretarlos, ya esta música que hacía el campesino la trataron de cultivar y de modernizar las orquestas, las big band que se daban allá en Colombia. Estos sonidos salen de ahí. Muchachos, una pregunta tengo para hacerles. ¿Es difícil poder continuar con las costumbres tradicionales frente a la gran industria de la que ustedes comentaban que se empezaba a desarrollar y que hoy en día abunda en el mercado discográfico? Bandas colombianas, mexicanas que hacen cumbia colombiana, pero con diversos instrumentos, con toques electrónicos. Ante este monstruo discográfico, ¿es muy difícil mantener la raíz? Gracias a Dios, nos ha ayudado mucho figuras en Colombia como Carlos Vive, Juanes, Shakira, que se han dado a conocer a nivel mundial fuertemente y llevan como raíces de su música fusionada con ritmos pop, con ritmos modernos, la música colombiana. Porque la música colombiana, el folclore colombiano, sí, tuvo un decaimiento que se podía pensar que de pronto desaparecían muchas, y desaparecieron de por sí muchas cosas, pero se podía pensar que nuestra música quedaba en el olvido. ¿Y originado en qué? Originado en que en los ritmos modernos, en la modernización, en la culturación de otros países. El colombiano de pronto tiene como espejo la cultura americana, entonces los ritmos americanos, norteamericanos, llegaron a Colombia y tuvieron mucha aceptación y desplazaron un poco nuestros ritmos tradicionales. Carlos Vives, Juanes, Cabas, Shakira, tuvieron un auge grandísimo a nivel internacional con raíces de folclore colombiano. Y la gente, o sea, se despertó el interés a nivel internacional por nuestra música y por lo tanto por la música folclórica colombiana. Y ahorita la música colombiana tiene un nuevo vivir, un nuevo despertar. Tanto así que en Bogotá, la capital colombiana, donde no se veía este tipo de música, donde no se ejecutaba con mucha frecuencia este tipo de música, ya hay bogotanos que tocan de una manera competente nuestros ritmos folclóricos. Y tanto así que hace poco tuvimos la visita de unos cordobeses argentinos radicados en San Jacinto, creo que por un año. Sí. Interesados en aprender nuestra música de gaita. Entonces, todavía se encuentran ahí. Todavía están, incluso, o sea, ya la música, ya el interés de aprender nuestra música no es solo por las personas de nuestro país, sino por otras muchas personas. Y otras no. Incluso reggaetoneros, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, meten en sus temas bases de ritmos. Folclóricos colombianos, el vallenato, la cumbia colombiana. Entonces, por eso yo digo que no es de pronto no es tan difícil. Sí. Bueno, es una lucha, sí. Es lucha porque igualmente lo moderno tiene mucho auge, pero tenemos una esperanza. La mayoría de los grupos allá tratan siempre de lo que es el vallenato, la salsa, el reggaetón, que también está bastante pegado. Todos esos ritmos tratan de fusionar siempre con nuestro folclore colombiano. Para no perder siempre, la costumbre. Siempre lo fusionan. En la costa, más que todo costa atlántica. Sí. Costa atlántica, existen los IEDC. ¿Qué sería eso? Es el Instituto Cultural del Ministerio de Cultura. Ellos han impulsado mucho. Allá hay escuelas de grupos de millo, de grupos de gaitas, y entonces pues vienen todas esas semillas para todos los niños, y son cantidades de grupos que salen durante el año graduados como músicos de gaita, de millo, y entonces pues ahí tiene, mejor dicho, se van muriendo uno y van saliendo otro. Y hay tradición para rato. Y hay tradición para rato. Hay tradición.